Bienvenido. En el programa de hoy vamos a hablar del auge de las series españolas en las plataformas de streaming como son Netflix o HBO, cuyos contenidos cada vez más se adentran en nuestras casas haciéndose un hueco frente a la televisión convencional. Hace relativamente pocos años, el panorama audiovisual español se caracterizaba por producir series solo para televisión, en horario de prime time con una duración de más de una hora, que muchos espectadores dejaban de ver debido a su larga extensión. Sin embargo, en los últimos años ha ido cambiando y adaptándose a los formatos que estas plataformas han ido introduciendo en la sociedad, en torno a unos 45 minutos de duración. Nosotros nos centraremos en el caso de Netflix, ya que esta plataforma ha apostado por la industria española para crear nuevo contenido, tanto que incluso en abril de este año abrió en Madrid el primer gran centro de producción en Europa. Poco a poco ha ido apostando por la producción en castellano, así encontramos series como La Casa de Papel, Élite o La Chica del Cable, la primera producción original de Netflix en España. Pero nosotros analizaremos el caso del boom que produjo la incorporación de La Casa de Papel a esta plataforma. Una serie de tantas que se empezó a emitir en Antena 3 y que por alguna otra razón no tuvo demasiado éxito. Sin embargo, al incluirla en el catálogo, la serie empieza a ser vista en lugares como Argentina o incluso Estados Unidos. Debido a esto, la serie se conoce a nivel mundial, bastante reconocida por su sintonía y las caretas de Dalí que utiliza el atracador vestido en un mono rojo. Debido a tal boom, la plataforma decidió renovarla por una tercera temporada, llegando a ser vista en sus dos primeras semanas de estreno por más de 34 millones de personas. Y la pregunta es, ¿cómo una serie que pasó desapercibida por la televisión española puede llegar a convertirse en un fenómeno mundial? Pues la respuesta es simple. Gracias a Netflix su visibilidad mundial y aquella serie tiene una gran caracterización que la hace única. Así que a partir de aquí podríamos decir que la cinematografía española ha experimentado un aumento, pero no ha sido por méritos propios. Es el caso de la televisión, que pasa bastante desapercibida por el público de hoy día, sino que ha sido gracias a estas plataformas de streaming que han puesto el dinero y sobre todo han dado visibilidad.